Esta sintonía que escuchan, El invierno de Vivaldi, va a acompañarnos cada jueves y lo va a hacer para dar paso a una nueva temporada del espacio de carácter divulgativo y medioambiental Cuaderno de Campo. Un programa que nosotros recuperamos en la mañana de este jueves, en estos instantes, cuando marcan las 11:25 de la mañana, y que lo hacemos gracias a la colaboración del naturalista obriqueño Manuel Canto. Manolo, muy buenos días y bienvenido nuevamente a esta tu casa. ¿Qué tal? Muy buenos días. Yo encantado de volver a estar aquí con vosotros porque, bueno, la verdad que es un programa que me ha gustado siempre hacerlo, ¿no? Retomamos nosotros un programa que echábamos de menos, todo se ha dicho también aquí en la programación de Radio Urique. Un espacio que siempre ha tenido muchísimo interés por parte de nuestros oyentes, una importante participación también. Y bueno, pues sobre todo que nos interesa por ese contenido divulgativo, de carácter didáctico, ¿no? Que ese parte importante que tiene que tener todo medio de comunicación de carácter público, ¿no? Y eso pues lo intentamos ofrecer también aquí. Sí, evidentemente, el objetivo no es otro que el divulgar los valores ambientales que tenemos, los espacios naturales que tenemos, el conocimiento de transmitir el conocimiento, el poco que podamos tener desde aquí, ¿no? Del conocimiento de nuestro entorno, y no solamente el entorno cercano, sino el entorno, bueno, más alejado, ¿no? No solamente hablaremos del lugar donde vivimos, el Parque Natural de Sierra Salema, sino Alcornocale, toda la provincia de Cádiz, Andalucía y el mundo, como digo, ¿no? Porque, bueno, a fin de cuentas, el medio ambiente no entiende de límites ni de fronteras, ni hay pájaros de Cádiz ni pájaros de Málaga, ¿no? Los pájaros y las plantas y la naturaleza no entiende de límites geográficos y administrativos, en este caso, ¿no? Mejor dicho. Y entonces, pues, bueno, estamos, como digo, en un mundo muy, muy global, ¿eh? Y sobre todo en el medio ambiente. Entonces, bueno, se tratará de eso, de divulgar los valores naturalísticos que tenemos, tratar temas medioambientales, temas actuales, de actualidad. Contaremos con entrevistas, con gente pues que pueda darnos otra visión, otro punto de vista de ciertas problemáticas o de ciertos contenidos o de ciertas cosas que vayan sucediendo en el tema medio ambiente, ¿no? Como más o menos hemos venido más o menos siempre haciendo. Y desde luego también una cosa que siempre le hemos dado valor es la participación de todos los oyentes, que de alguna u otra manera, pues, bueno, intentaremos darle su espacio para que, bueno, puedan también aportarnos su visión, aportar sus opiniones o incluso solicitarnos cualquier duda que tengan, ¿no? O cualquier tema que quieran que se puedan tratar en programas posteriores. Pues ya saben, por tanto, nuestros oyentes, este es un espacio abierto a la participación de todos los ciudadanos y tan fácil como contactar con nosotros a través de nuestra línea WhatsApp, correo electrónico, en fin, de los medios que ponemos a su disposición. Y bueno, uno de los momentos de mayor interés que se puede decir dentro del ámbito de la participación en Cuaderno de Campo era cuando escuchamos el sonido de ese ave. Y después, bueno, pues tenían los oyentes que participar intentando descubrir a qué ave correspondía y dábamos la respuesta al final del programa. Eso lo vamos a hacer también en esta temporada, Manolo. Sí, lo vamos a hacer esta temporada. hoy no, y la semana que viene quizás tampoco, pero bueno, en las próximas semanas sí contaremos con sonidos de aves, puesto que la verdad que era un apartado muy, muy interesante, donde había mucha participación. Y bueno, y era una manera de sin palabras, ¿no?, de acercar un determinado pájaro a todos los oyentes, ¿no? Y es a través de sus cantos, de sus reclamos, ¿no? Y lo haremos en las próximas semanas, bueno, está previsto, pero bueno, cuestión de tiempo y de organizarnos un poco al principio. Aquí en la radio no podemos contar con las imágenes, que lo visual es lo que más impacta, no lo que se queda en la mente, desde luego. Sí, pero así que contamos con ese recurso que tenemos, claro, que es el además, sonido, ¿no? No, pero es que además, cuando vamos al campo, normalmente el pájaro normalmente lo oímos antes que lo vemos, ¿no? Porque entre la vegetación, entre los arbustos y tal, pues a veces es difícil verlo, pero sí podemos oírlo, ¿no? Y oyéndolo podemos saber incluso qué es lo que hay ahí. De todas maneras, hoy sí que vamos a llamar a participar a los oyentes con una pregunta que vamos a hacer, ¿no? Sí. Vamos, sí. Una manera de participación también es, bueno, vamos a proponer una pregunta porque después más uno de los temas que vamos a tocar es este y le vamos a proponer que participen también. ¿Y la pregunta la lanzamos? Bueno, sí, la puedes, si quieres lanza tú. Sí, pues vamos a intentar averiguar por qué en otoño salen las alúas, las hormigas con alas, ¿no? Que son las alúas. La pregunta es esa, ¿por qué en otoño, esta época otoñal, es cuando podemos ver o es típico de que salgan de los hormigueros las hormigas aladas, que son los que vulgarmente o normalmente conocemos como alúas? Luego vamos a hablar un poco de las hormigas, de las alúas, y daremos un poco la contestación, pero bueno, si alguien quiere uh-huh. participar, pues bueno, la pregunta está ahí en el aire también. Pues si alguien lo sabe, ya sabe que puede dar su respuesta a través de esos medios que poníamos a su disposición, y bueno, pues nosotros la ofreceremos antes de dar la nuestra, ¿no? Sí, sí. Vamos a hablar de varios temas a lo largo del programa de hoy. El programa que nos trae sobre la mesa pues va a abordar diferentes cuestiones, y una de ellas es la que nos trae a todos un poco de cabeza a la hora de levantarnos cada mañana y averiguar qué es lo que nos ponemos de ropa para salir a la calle. Estamos hablando del tiempo. Lo mismo hace calor, lo mismo tenemos un frío como el de estos dos últimos días que ha sido pues casi que de invierno. Sí. Invernal. Y lo mismo, bueno, pues tenemos ahí esas rachas de viento también impresionante con el levante. En fin, ¿qué le pasa al tiempo? Pues eso no nos ha venido los meteorólogos, ¿no? Lo que sí estamos percibiendo es que tenemos un final de verano, primero de otoño, pues muy muy raro, porque bueno, hemos tenido temperaturas altísimas, no altas, sino altísimas prácticamente hasta el último día del mes de octubre. Ya los primeros días de noviembre se notó ese cambio de parece que ya venía el otoño, ya vino algo de frío, vino, bueno, en octubre hemos tenido algo de lluvia, pero bueno, ya empezaron, pero las lluvias de octubre se sucedieron de unos días también de mucho calor, de mucho levante, y parece que no había llovido. Es decir, tenemos un tiempo muy cambiante que no se sabe muy bien en qué es lo que está ocurriendo. Hemos tenido un tornado, es decir, el día 5 de noviembre un pequeño tornado entró del mar y recorrió uh-huh. parte de la provincia de Cádiz, ¿no? Hemos tenido una entrada de frío polar, que es el frío polar que hemos tenido prácticamente estos dos o tres días, una masa de aire frío, pero no, polar, que lo hemos percibido todo. Después, en cuanto a lluvia, hemos tenido un otoño muy escueto en lluvia. En septiembre cayeron 10 litros, en octubre algo más, fueron 100, pero como digo, después de esos 104 litros que cayeron en esta zona en octubre, después hemos tenido un par de semanas con mucho calor, con mucho levante, que es lo que ha hecho que prácticamente eso no es que no haya servido para nada, pero bueno, pero la tierra estaba totalmente seca al cabo de la semana, ¿no? En noviembre llevamos 25, 29 litros, he leído esta mañana. Y bueno, es poco para el otoño. Parece que estamos más bien en cuanto a lluvia, en un inicio de septiembre, en cuanto a lluvia, pero en cuanto a temperatura, pues estamos locos, ¿no? Estamos teniendo una disparidad. Ahora ya hoy, mañana ya vuelven a dar subida de temperatura, pero según está leyendo, hablan de unos vientos de levante fortísimos, que puede que ocurran, y que eso va a traer pues otra masa de aire polar que podrá tener dentro de un par de semanas otra vez frío polar. Con lo cual hay unas alternancias ahí que está desconcertando un poco a meteorólogos, ¿no? Porque voy leyendo algunos y no saben ni a qué atenerse, ¿no? Porque ya no se atreven a dar muchas más perspectivas, ¿no? Y ya digo, hay lluvia muy esparcida, entre medio de la lluvia mucho levante, calor, mucha alternancia, ¿no? Entonces, bueno, el tiempo un poco revuelto, ¿no? Un poco febrerillo loco, ¿no? Que no se sabe muy bien qué, pero en noviembre, ¿no? El tiempo está un poco revuelto, pero bueno, yo creo que poco a poco el otoño se irá implantando y sobre todo el invierno, si viene como los inviernos de aquí, que suelen ser secos, pues augura que va a ser un otoño-invierno de poca lluvia. Pero como en esto no se sabe nada, pues puede venir un invierno muy muy lluvioso, ¿no? Porque parece como si también fuera un poco todo muy retrasado, ¿no? En cuanto a lluvia, ¿no? Parece que el tema de la lluvia estamos en septiembre y en noviembre estamos en octubre y en diciembre estamos en noviembre, como que está un poco todo retrasado, ¿no? El verano se ha alargado muchísimo. Ya digo, está el tiempo bastante, la climatología bastante revuelta. Y ya digo, incluso con un pequeño tornado que no es habitual en nuestra zona, ¿no? Y todo eso da lugar debido a los enormes cambios de temperatura y al tema de los vientos, ¿no? Tan cambiantes. Un fenómeno meteorológico que no es habitual, ¿no? En nuestra zona, que además entró del mar. Del mar. Y recorrió, bueno, parte de la provincia de Cádiz, por Gédula y fotos, por, no sé si el puerto de Santa María, incluso en Arco, desde Arco había fotografías del pequeño tornado, ¿no? No es habitual, ¿no? Y eso nos está indicando que algo está ocurriendo en el clima, ¿no? De hecho, también la vegetación está un poco rara también. Los animales en el campo, a veces, el otro día estaban cantando los pájaros hace una semana, que parecía primavera. Cuando claro. Tenemos estas temperaturas, ¿no? Estaban cantando los pájaros que parecía primavera, ¿no? De hecho, bueno, ya se están viendo, bueno, la migración de los pájaros, de las aves, ha tenido lugar como siempre. Bueno, ellos detectan el otoño y el invierno rápidamente y ha habido migración, y ya tenemos aquí por aquí pues aves que son propias del invierno, las del verano se han ido, y aunque es verdad que cada vez hay menos que se van y menos que vienen, pero bueno, pero ese trasiego, que son indicadores de cambio de tiempo, sí se ha percibido. Uh-huh. En fin, el tiempo que está un poco loco, ¿no? Como nos decía, y de esto ni los propios meteorólogos saben dar una explicación, ¿no? El motivo por el que ocurre todo esto, serie no, de fenómenos. Porque, no, he estado ojeando páginas de climatología y hablan eso un poco de que no está muy claro qué ocurre, ¿no? Porque son tiempos muy cambiantes, ¿no? Probablemente en 2 o 3 días tengamos temperaturas de 20 grados a mediodía, entonces pues no es normal tampoco, ¿no? Claro, y lo peor de todo ello es cómo puede repercutir, como tú decías, en la flora y en la fauna, ¿no? Principalmente, porque cada estación tiene que tener... Sí, cada estación tiene que tener su... lo suyo, sí. Cada estación tiene que tener lo suyo, los animales quieren sus condiciones adecuadas para desarrollar sus ciclos y... Pero bueno, estamos adentrando, parece que estamos adentrando en otoño, pero muy poquito a poco con ramalazos de verano y ramalazos de invierno. Es lo que está ocurriendo, a fin de cuentas. Se acuñó el término este de veroño. Sí, es cierto. Uh-huh. Para esos días de otoño que parece que están con características de verano y habrá que acuñar algo de otoño con características de invierno. Inveroño, no sé. Como, es decir, porque estamos teniendo otoño con días totalmente, días muy fríos, sí, ¿no? Sí. Que no... Día muy frío y sin lluvia, que es lo que más puede preocupar, ¿no? El hecho también de que no hay escasez de lluvias en otoño, que es cuando realmente tiene que llover, ¿no? Sí, sí. Normalmente en nuestro clima mediterráneo la mayor parte de las precipitaciones ocurrían, parece que hablar en pasado, en otoño y primavera. El invierno siempre ha sido más frío y seco y estamos teniendo muy pocas precipitaciones este otoño. Entonces, como tú decías, eso se ve en la naturaleza. De hecho, por ejemplo, en el tema de las setas, ahora sí, eso podemos hablar un poco del tema micológico, cómo se ha iniciado la temporada, se está dejando notar porque, bueno, ha llovido muy poco, entre lluvia y lluvia ha habido mucho calor, la temporada de setas va a regular. Es verdad que hay gente que ha salido y ha cogido algunos boletos, hay gente que ha cogido algunas manitas, pero la temporada está iniciándose de manera irregular y estos fríos de estos días, pues, perjudica la fructificación de la seta. Y bueno, pero a ver la lluvia de esta noche, las temperaturas que vienen, pero bueno, que está todo muy irregular. Claro. No hay una constante que nos dice, estamos en otoño. Para los aficionados a la micología, por ejemplo, este fin de semana es un buen fin de semana para ir a buscar seta, tal lo que hemos tenido esta semana. Este fin de semana que viene, pues yo creo que no puede ser muy bueno. No puede ser muy bueno, puesto que hemos tenido días de mucho frío, que eso para y ralentiza el crecimiento de las setas, sobre todo las setas primeras que hay. Ocurre que a primero de otoño, cuando todavía quedan temperaturas suaves y hay una cierta humedad, empiezan a salir primero lo que son las setas termófilas, que se llaman, ¿no? Son de setas de ambientes más cálidos, ¿no? Conforme avanza el otoño y el invierno y el frío empieza a aumentar, ese tipo de setas termófilas, como pueden ser algunos boletos, las yemas de huevo, dejan de aparecer y ya empiezan a aparecer otras que más adaptadas al frío. Entonces, este primer grupo de setas termófilas que requieren temperatura y requieren humedad, pues están teniendo poca humedad y temperatura, sí, han tenido, pero por un lado han tenido temperaturas muy fuertes y con mucho levante, que lo que hace es secarlas, y por otro lado, cuando han cambiado las temperaturas, han cambiado a temperaturas muy frías, con lo cual esas temperaturas muy frías hacen ralentizar. No han tenido ese término medio que a ellos les gusta. Aún así, es verdad, he visto gente y conocidos que me han dicho, pues yo he cogido unos poquitos boletos, cogí una poquita de yema, pero muy poca cosa, puesto que ya digo, hemos pasado de temperaturas muy fuertes a temperaturas muy bajas, de temperaturas muy altas, perdón, a temperaturas muy bajas. Y la lluvia está siendo escueta, muy, muy escasa. Esta noche hemos tenido varias horas de lluvia, yo creo que bien, ha llovido bastante bien, si hay ciertas temperaturas, algo podrá haber para el fin de semana, pero ya digo, la temporada no ha empezado muy, muy, muy buena, que se diga. Porque no hay mucha, sobre todo tampoco no hay mucha variedad. Según me decía yo un amigo, no hay mucha variedad en el campo. Hay algunos boletos, se han cogido algunas yemas. Y después me llama la atención, no aquí en el sur, pero sí en otro sitio, más un poco más al norte, una explosión, una gran cantidad de manitas faloides. Entonces han dado la llamada atención para que, ojo que por lo que sea están saliendo pies de manitas faloides, y esas son de las más, bueno, siempre hemos dicho que la seta más tóxica y más mortal que hay, y que bueno, que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Es decir, si hay poco en el campo y entre lo poco que hay aparecen algunas que dan bastante ruido y bueno, y pueden acarrear bastantes problemas, pues hay que extremar las precauciones, que es lo que solemos hacer aquí desde aquí siempre, ¿no? Decir que hay que extremar mucho las precauciones, sobre todo a inicio de temporada. Porque a inicio de temporada la gente sale con muchas ganas al campo por setas, de un año a otro a veces no se recuerdan unas y otras, de un año a otro, porque llevamos 10 meses que no vemos una seta en muchos casos, y de un año para otro, pues el que se está iniciando pues no recuerda ciertas cosas. Hemos dicho, oye, pues yo creo que recordar que esta seta se cogía, pero eso fue en diciembre del año pasado, en noviembre del año pasado. Y ahora, a principio de temporada de este año, pues va con las ganas, y a veces esas ganas de coger la seta hace que la coja sin mirar mucho ni reflexionar mucho. Entonces hay que tener mucho cuidado, sobre todo a principio de temporada, ¿no? Por este motivo, porque a veces vamos con muchas ganas y se puede meter la pata, ¿no? Se puede meter la pata. Pero ya digo, no una temporada, no seguro una temporada muy buena. Puede venir temperaturas más suaves y lluvia y sí, ¿no? Y cambiar un poco el tema. Pero por ahora, ya digo, no es que sea, no hay grandes cantidades. Y no te pregunto por lo que puede esperar, porque si en el tiempo no sabemos lo que puede pasar, esta afecta también a la temporada. Claro, claro, claro, claro. No se puede, no se sabe, porque si vienen muy pronto los fríos, si empieza a venir frío, frío, frío, pues dejaremos de ver otras especies. Dejaremos de ver especies como las yemas, dejaremos de ver algunos boletos y empezaremos a ver especies que le gusta más el frío, como pueden ser los níscalos, pueden ser las lenguas de gato, que a lo mejor le gusta más el frío, un poco más de agua, más avanza el invierno. Entonces esto va un poco también por temporada. Si hay una parte, el inicio de la temporada viene malo, lo que perdemos son las setas de inicio de temporada. Las siguientes setas, si el clima es propicio, pues sí las tendremos. Ya tenemos por aquí dos respuestas sobre por qué salen en otoño las hormigas con alas, las alúas. ¿Las damos o las dejamos para luego? Bueno, ¿no? O sea, sí, las podemos dejar para luego y luego las hablamos. Venga, pues nada, pueden seguir participando nuestros oyentes si así lo desean sobre este tema. El inicio de la temporada de seta, y también vamos a hablar de una cosa muy interesante. Durante este mes de otoño, yo no sé si en mes de pasado mes de octubre, yo no sé si alguien se habrá dado cuenta que hemos tenido algún día, yo no sé exactamente qué día era, en el que hemos visto una luna enorme que llama muchísimo la atención, y que luna más grande, ¿esto cómo puede ser? La superluna de octubre, que hablaban de la superluna de octubre. Ahí está. Pues nos vas a explicar ese fenómeno meteorológico por el que se da la superluna, y vamos a hablar de la superluna de noviembre que llega. Sí, está un poco mayor, hablan ya de la madre de todas las superlunas, una cosa así por el estilo, pues dicen que va a ser la del 14 de noviembre, la superluna, la luna más enorme que se va a poder contemplar en el siglo XXI, y que hasta el año 2034 no se va a volver a ver, ¿no? Es una superluna que va a ser un poquito más grande que la de octubre. La de octubre ya auguraba un poco la que iba a venir, y es porque en este momento la Tierra se encuentra a la mayor cercanía de la Luna, ¿eh? La Tierra tiene una órbita de manera esférica, no es circular. Entonces, pues en este momento se va a encontrar, bueno, pues se encuentra el momento más cercano a la Luna, ¿no? Entonces la Luna vamos a verla, se va a poder ver un 14% más grande, dicen, de lo habitual, incluso un 30% más brillante, ¿no? Entonces, bueno, esto ocurrió por la última vez en el 1948, va a ocurrir en el 2034, no, va a ocurrir en el 2016 y ocurrirá de nuevo en el 2034, parece ser, además dicen que ya el 25 de noviembre de 2034, es decir, vemos cómo está todo tan controlado que podemos saber que el 25 de noviembre de 2034 habrá superluna, ¿no? Entonces, bueno, es un momento pues para salir a contemplar la luna, y si ese día no lo permiten las nubes, váyase que esté nublado y entonces no hablamos nada, pero bueno, ese será un momento en el que se podrá disfrutar de una luna enorme, y quizás sea incluso un momento no solamente para contemplarla, sino incluso para fotografiarla, ¿no? Porque en el mundo de la fotografía pues hay muchos amantes de la fotografía nocturna, y la fotografía de la luna pues da muchísimo juego, sobre todo si buscamos algún tipo de composición donde la luna podemos relacionarla o cogerla cerca de una montaña, de un monumento o de cualquier elemento, ¿no? Que pueda servirnos de referencia, ¿no? La luna se va a ver más grande a mayor mientras más baja esté. Mientras más en el horizonte esté, mientras más baja esté, la vamos a ver mayor, la vamos a percibir la mayor, y sobre todo si tenemos un elemento de referencia, pues sí, será posible. Claro. En plena noche es más difícil obtener ese elemento de referencia, pero a las últimas horas del día, y sobre todo a las primeras horas del día, y por la mañana, parece ser que el mayor diámetro, cuando se va, lo más grande que se ve va a ser a la una del día, aunque la una del día la luna donde se pueda ver será más imperceptible, pero bueno, y si es posible, bueno, es posible recogerla y en fotografía, y ya digo, siempre buscando una composición que tengamos algo cerca para tomar esa referencia, que es lo que le va a dar el tamaño real a la luna, si no, una luna en un plano totalmente oscuro el diámetro es muy relativo, no vamos claro. a percibirlo tan bien como si lo percibimos cerca de un elemento, como puede ser, ya digo, al amanecer una montaña, o al anochecer, o un edificio, o una localidad, ¿no? Que hay fotos por ahí bellísimas de ciertas localidades con la luna por detrás o al lado, ¿no? Ya estás tú pensando dónde te vas a colocar para fotografiar la luna. Hay que ver una de las cosas, claro, si quien quiere fotografiar la luna tiene que saber eso, primero, en dónde se va a colocar, cuál es el recorrido que va a llevar, a qué hora va a estar en tal sitio, que eso hay tablas en internet que te dicen el recorrido y a qué hora están en tal sitio, porque claro, hay que preparar eso, hay que prepararlo previamente, hay que decir, bueno, pues dónde voy yo a fotografiar. Y después hay que preparar ciertas cosas. Uno se tiene que ir con su trípode, tiene que ir con un cable disparador o un mando a distancia para no tocar la cámara, o utilizar el botón de retardo de la cámara para no tocar la cámara, para que no haya ningún tipo de movimiento. Y después, bueno, ajuste de la cámara, para por si alguien quiere un poco saber cómo hacerlo, uh-huh. pues usar una medición puntual a la luna, porque nos va a interesar sobre todo la luna, que coja la mejor iluminación posible. Después utilizar un objetivo que nos pueda acercar lo máximo que podamos a la luna, por lo máximo que podamos, hay, bueno, cada uno con lo que tenga, ¿no? Pero evidentemente si podemos contar con la máxima aproximación, mejor. Si vamos a hacer algo con positivo, pues ya no tanto, porque si tenemos que meter un pueblo con una iglesia allí al lado, pues no tanto, pero bueno, claro. Pero uno buscar un poco la cercanía, acercarse, ¿no? Y después, pues eso, utilizar diafragmas que nos permita sacar una cierta profundidad de campo en la luna para ver un poco que tiene un relieve, que tiene una forma que y demás. Y velocidades, bueno, la velocidad de la cámara, pues ahí ya hay que ir ajustándolas un poco, ¿no? No poner excesivamente largas para que no nos salga la luna muy clara, y no poner excesivamente cortas para que al revés, muy largas para no salga, y cortas para como para que no lleguen, lo estaba diciendo bien, como para que no llegue luz, ¿no? Pero bueno, eso se puede empezar por una velocidad de unos 125, y quien entienda fotografía me puede entender, y ir probando un poco, ¿no? Poco a poco, ¿no? Entonces, bueno, rasgos que bueno, generales, que después dependerá de las condiciones de ese día, si hay más noche, menos noche, si tenemos un elemento cercano, no tenemos un elemento cercano, ¿no? Está pero nublado. Está nublado, no está nublado, es decir, que hay que preverlo, y sobre todo si vamos a hacer fotografía de noche, nocturna, y abrigado. También. Y abrigado, porque a veces te tienes que estar 2-3-4 horas hasta que la luna se ponga en el sitio que realmente quieres y tienes que estar mucho tiempo allí, hace falta pues estar sobre todo abrigado, si no a los 10 minutos estás tiritando, ¿no? Sobre todo en esta época. Pero bueno, rasgos principalmente un trípode fundamental, un cable disparador y bueno, después los aspectos técnicos, eso ya... Cada fotógrafo estos son unos aspectos generales, pero después depende mucho de las condiciones en las que estés, ¿no? Pero sobre todo yo creo que merece la pena, al ser grande, buscar composición, sobre todo trabajar el tema de la composición, ¿no? Que la luna esté en el horizonte, si puede ser en sitios, en llanuras, en las grandes llanuras, la luna en el horizonte, pues bastante más grande. Y sobre todo situarla cercanos a pueblos, localidades, algún elemento que pueda bueno, servir de comparación de tamaño, uh-huh. ¿no? Claro, hay que poder identificar también su entorno, ¿no? Desde luego. Bueno, pues son un poco recomendaciones de carácter profesional para fotógrafos que quieran, recoger esa instantánea de este fenómeno que se va a producir el próximo lunes, por cierto, el 14 de noviembre, es el lunes que viene. De noviembre. Así que ténganlo en cuenta, si no para fotografiarla, sí al menos para echar un vistazo y comprobar sí, que la luna sí que es enorme. Yo recuerdo la de octubre que llamó la atención, sí. Y si la de noviembre va a ser más grande todavía, pues espectacular. Dicen, ¿no? Dicen que va a ser más grande. Espectacular, desde luego. Bueno, pues vamos con las hormigas. Tengo por aquí dos respuestas que nos han dado nuestros oyentes sobre, bueno, pues por qué en otoño, en esta época del año, es cuando aparecen las hormigas con alas, las alúas. Las comentamos. Antonio dice que para la creación de nuevos hormigueros, antiguamente los agricultores sabían cuándo era la época nueva para sembrar la simiente. Y otro oyente nos comenta, en otoño y con las primeras lluvias, las alúas salen para fundar nuevas colonias y hacerse reina, ya que el suelo es más tierno y pueden hacer nuevos hormigueros. Pues, ¿se han acercado? Pues han acercado y han dado en el clavo, es decir, han dado en el sitio. Es decir, en esta época las hormigas, en otoño, la bajada de temperatura y sobre todo la lluvia, es lo que marca en su ciclo, en el ciclo de las hormigas, marca el momento de la reproducción. Contando un poco la reproducción y tras la reproducción la creación de nuevas reinas que van a ir a buscar de manera independiente y solitaria, van a ir a buscar terrenos uh-huh. o árboles podridos o lugares donde establecer los nuevos hormigueros y ellas hacerse reina de ese hormiguero, ¿no? Pero si empezamos, retomamos un poco el inicio del ciclo, comentar que, bueno, en todo hormiguero hay distintos individuos que tienen distintas funciones, ¿no? Está la reina, que es la hembra fértil, que es la que pone, durante el año pone huevos, y a partir de esos huevos, pues, salen hormigas obreras que son estériles, no pueden reproducirse de ninguna manera, y estas hormigas obreras lo que hacen es acarrear alimento para el hormiguero, defender el hormiguero y hacer labores de mantenimiento y estar allí, ¿no? Después, cuando llega la primavera, esta hormiga reina, pues, pone otros huevos, pero unos huevos más especiales. Son huevos que van a originar hormigas con alas, que son hormigas que en otoño saldrán del hormiguero. Estas hormigas con alas, a las cuales llamamos alúa, están durante el verano creciendo y, bueno, se diferencian de las otras básicamente, que ya digo, en que tienen alas. Y estas hormigas sí son fértiles. Hay hormigas macho y hormigas hembras con alas fértiles, no son como las obreras. Como digo, durante el verano pues están desarrollándose dentro del hormiguero y cuando llega el otoño y las primeras lluvias es el momento de abandonar el hormiguero. Abandonan el hormiguero para aparearse, para volar, dispersarse y alejarse de ese hormiguero y reproducirse entre ellas, ¿no? Como hay hormigas con alas, machos y hembras, hay una pequeña diferencia morfológica entre los machos y las hembras, aunque ya digo, a veces es imperceptible, las hembras son un poquito más grandes que los machos, pero bueno, hay alguna diferencia que otra, pero bueno, esto, las que no mueren, porque muchas mueren depredadas por pájaros, por claro, la avifauna y los insectos están deseando que salgan las alúas para comerlas, ¿no? La que no muere depredada, porque hay un alto porcentaje de muerte, ¿no? Las alúas que no mueren depredadas por insectos, por aves y demás, pues llegan a aparearse. En el momento que se aparean, el macho muere. El macho, su única función de esa hormiga es aparearse, punto. Y la hembra, que como curiosidad hay que decir que puede incluso aparearse con 5 machos y guardar el esperma durante 5 años para ir poco a poco fecundando los huevos, que ya no se va a aparear más en su vida. Se aparea 4 o 5 veces con 4 o 5 machos, guarda ese esperma, lo guarda durante 4 incluso 5 años y poco a poco va fecundando los huevos que va a poner en la nueva colonia. Es como curiosidad, ¿no? Entonces, esta hembra, una vez que está fecundada, pues se va a un terreno donde, como bien decía un oyente, pues un terreno ahora mismo están blandos, están más tiernos debido a la lluvia, empieza a construir un agujero, un nuevo hormiguero. Ella, como hembra fértil y cargada de esperma y cargada, va a poner huevos en ese hormiguero y a partir de ahí va a crear obreras y va a fundar una nueva colonia. Y ella va a ser la reina a partir de ahí. Como ella, todas aquellas hembras fértiles que se hayan reproducido y, bueno, y van a dispersarse pues por las distintas zonas, ¿no? Entonces, esa es la curiosidad, ¿no? Que es decir, en ese momento, lo que le preguntamos es que en este momento de otoño, la humedad y la lluvia y esa baja temperatura es lo que le marca a las hormigas que tienen que salir para reproducirse y, sobre todo, crear nuevas hembras, hembras reinas que van a fundar nuevos hormigueros. Era un tema que queremos traer hoy porque es curioso, porque además es muy típico en esta época pues ver los hormigueros y sobre todo después de la lluvia y estar el sol empiezan a salir a luas, ¿no? Todas con alas muy brillantitas. Y claro, decía antiguamente, los agricultores sabían cuándo era la época nueva para sembrar la simiente. Bueno, lo tomarían, antiguamente se guiaban mucho por las señales de la naturaleza, ¿no? Claro. A veces decía, bueno, ¿cuándo es el mejor momento para sembrar? Pues no sé, yo eso no había oído, pero bueno, sí, él tiene su lógica, puesto que, como decían también los oyentes, ¿no? La tierra está más blanda, claro. Ya recibió una cantidad de agua interesante y, bueno, entonces pues era el momento para, a lo mejor, para plantar. Lo tomaban como indicativo, cuando ya empezaban a salir las alúas, ¿no? En inicios de otoño. Entonces, un aspecto pues algo muy curioso, pero lo desconocía, pero bueno, es muy lógico, puesto que antiguamente sí se guiaba mucho la gente pues por lo que nos marcaba la propia naturaleza. Claro, está todo relacionado. Enhorabuena a estos dos oyentes que lo han acertado, porque la verdad que, bueno, que es un tema interesante que quería traerlo, ¿no? Pues tenemos a oyentes muy ilustrados en esta materia, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Estupendo. Bueno, vamos con otro asunto ya para terminar. Vamos a hablarles del ámbito divulgativo que llega en este caso a través de una charla que se va a ofrecer en nuestra localidad, en concreto hoy a partir de las 8 en el IE Nuestra Señora de los Remedios, y dentro de ese proyecto de divulgación científica, Ciudad Ciencia, que llega a cargo del Centro Superior de Investigaciones Científicas en colaboración con la Obra Social de la Caixa y también con nuestra ayuntamiento, el Ayuntamiento de Ubrique, se han llevado a cabo diferentes iniciativas, ¿no? Desde exposiciones hasta talleres en los centros educativos, en el centro de día también. Y ahora llega una charla, una conferencia que se va a ofrecer hoy sobre el aceite. Los aceites y grasas vegetales, producción, impacto en nuestra dieta y perspectiva de futuro. Ese es el largo nombre que sí, tiene. Sí, es el largo nombre. Y bueno, Manolo, ¿qué te parece, no? Esta conferencia. No, estupendo. Simplemente me parece estupendo recoger este evento. Al principio decíamos que vamos a recoger también informaciones de distintos eventos que van a venir ocurriendo, tanto en el marco medioambiental como cultural, tradicional, ambiental o incluso en el marco científico, ¿no? Que me parece muy, muy acertado, ¿no? Es una charla donde se van a hablar sobre los aceites y grasas vegetales, que son las principales. Bueno, los aceites y grasas vegetales y los aceites y las grasas animales también son, digamos, fuente de ácido graso en la dieta humana, ¿no? Evidentemente, las grasas vegetales un poco más sanas que las vegetales, aunque evidentemente necesarias son las dos, imagino que algo así comentarán, ¿no? Entonces, bueno, hablar un poco, van a hablar sobre las grasas vegetales, van a hablar sus propiedades, los usos en la alimentación y como fuente de energía, y me imagino que los efectos un poco, ¿no? Grasas vegetales salen de muchísimas especies de plantas, pues todos conocemos el olivo, bueno, el aceite de oliva, el aceite de girasol, después hay otras muchísimas plantas de las cuales sostienen también distintos tipos de aceite, unos para consumo humano y otros no tanto, o no para consumo humano, como puede ser la soja, la palma, el sésamo, el lino, el cáñamo, la nuez, la almendra, el ricino, el algodón. De todas esas plantas se obtiene aceite, bueno, grasas vegetales, y bueno, me imagino que hablarán un poco de todo esto, ¿no? Yo simplemente hacernos eco de este evento y, bueno, pues no sé, animar a la gente a que vaya, puesto que ya que, no sé, me parece que este proyecto de Ubrique Ciudad Ciencia, se llama, me parece bastante interesante desde el punto de vista que, bueno, el acercar. Se trata, a fin de cuentas, de acercar el mundo de la ciencia y desde un punto de vista con un poquito más de nivel, ¿no? Desde un punto de vista de científico y explicado sobre todo por científicos, ¿no? Sobre todo lo fundamental, explicado por científicos, me parece un tema súper interesante, ¿no? Que se pueda traer a localidades como Ubrique, en la cual pues es más difícil acceder a ciertos eventos, a ciertas conferencias, a ciertas exposiciones, que se suelen realizar más en ámbitos más mayores. Académicos, ¿no? Sobre todo también, ¿no? En lugares académicos, en universidad, en sitios más relacionados con el tema científico, que nos pilla aquí de un pueblo, nos pilla lejos, ¿no? De un pueblo como Ubrique. Entonces me parece súper interesante que se traigan este tipo de charlas, y sobre todo lo que me parece realmente interesante es que sean impartidas por personal, que parece ser que estaban varias actividades de estas, personal científico, son los científicos, los propios, los que vienen y imparten sus conocimientos y hacen la labor de divulgación. Me parece súper interesante, puesto que la labor de científico creo que no se le da la importancia que realmente tiene. Yo creo que hay que darle mucho más importancia en este país. El tema científico ha estado un poquito dejado de la administración pública, y también hay que decirlo muchas veces, y yo creo que son los verdaderos artífices del avance de un país, ¿no? A nivel alimenticio, eso ya es opinión muy particular mía, pero a nivel, ya digo, no solamente científico, sino a nivel sanitario, a nivel alimenticio, en todos los niveles, ¿no? El avance científico es fundamental. Hay verdaderos genios en España que desafortunadamente terminan trabajando para otros países cuando incluso se han formado aquí. Y terminan su experiencia y su verdadero logro lo logran fuera, ¿no? Y es porque aquí no ha estado verdaderamente valorado, ¿no? Y me parece importante que un primer paso sea este, ¿no? De que los propios científicos sean los que estén a pie de calle con la gente, explicándole su labor, puesto que esa gente, y sobre todo el niño y los jóvenes, que muchas de estas actividades han ido encaminadas a jóvenes, son los científicos del futuro y sobre todo los gestores del futuro, que son los que tienen que apoyar a esos científicos. Entonces, bueno, me parece extraordinario este tipo de actividades. Llegará impartida esa conferencia por el químico sevillano Joaquín Salal Niñán, que trabaja en el Instituto de la Grasa, dentro del grupo de genética y bioquímica de lípidos de semilla. En fin, esto no puede sonar chino, pero seguramente lo va a divulgar, lo va a explicar muy en idioma de calle, que es lo que interesa, acercar la ciencia y ese trabajo importante que se desarrolla por parte de profesionales españoles en nuestro país, ¿no? Precisamente para que, bueno, pues en el futuro se le valore como se le tiene que valorar y sobre todo se dote de recursos apropiados para que se pueda seguir trabajando en este campo, ¿no? Que yo creo que esa es la clave. Eso es lo que, al fin de cuentas, a mí me preocupa más, ¿no? Por lo que te decía, el futuro de un país pasa por distintos pilares, y uno de ellos, bueno, el fundamental es la educación, y pero otro creo que es el ámbito científico. Uh-huh. De avance, vamos, cualquier avance puede lograr mucho, mucho, mucho en una sociedad. Uh-huh, bueno, de hecho se ha visto a lo largo de la historia, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues son los contenidos que hemos abordado hoy en nuestra primera edición esta temporada de Cuaderno de Campo, gracias a Manolo Canto, que va a acompañarnos a partir de ahora cada jueves aquí en la Sintonía de la Mañana. Un enorme placer volver a contar contigo, nada. Manolo, como siempre. El placer es mío de estar aquí nuevamente con vosotros. Mm, y regresaremos cada semana con todas estas cuestiones de interés, de divulgación científica también, desde también. Luego, que duda cabe, para que los oyentes ubriqueños pues también tengan ese espacio especial cada semana. Perfecto. En Radio Ubrique. Muchas gracias. Nada, gracias y buenos días.